La talentosa voleibolista cubiteña Ibis May Vila integró la selección cubana que intervendrá en el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-20, que se llevará a cabo del 14 al 23 del actual mes en México. Rolando Vila, padre de la prometedora atleta, ha sido un factor constante en su carrera deportiva, para quien la noticia le resulta de mucho orgullo. Una gran satisfacción para mí y para ella también. Como padre yo me he sacrificado bastante y me siento orgulloso de todo lo que he hecho porque la niña mía ha obtenido ese resultado que ha tenido. Llegué a La Habana y el director del equipo de Sub-18 me llama y me dice, la niña tuya la escogimos para que participara en el Mundial Sub-20 Femenino en México. ¿Cómo te sentiste cuando te dieron la noticia? Esa fue la sorpresa más grande que yo he recibido en mi vida, porque la niña mía en menos de 10 meses va a participar en dos mundiales, el Mundial Sub-20 Femenino y el Mundial Sub-18 Femenino. Colmada de aspiraciones para este 2017, Ibis May Vila, de solo 15 años de edad y 1,82 m de estatura, conforma un equipo joven que trabaja en aras de recuperar la historia inolvidable del voleibol femenino. Una vez que obtengamos confianza en nosotras mismas, podremos lograr cualquier cosa. Creo que estamos bien preparadas, un equipo con grandes condiciones técnicas, tácticas, y un equipo joven que se ve que tiene ganas de jugar voleibol, y creo que sí podemos retomar esos viejos tiempos de las morenas. ¡Arriba mi morenita! Y así es como quiero verte. Luego de intervenir en el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-20 con sede en México, la cubiteña Ibis May Vila participará en otra cita mundialista, pero de la categoría Sub-18, que se llevará a cabo del 18 al 27 de agosto en Argentina. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.